Carlefon Arcimundo, Carlefon, Carlefon Arcimundo, señor con pelos, porque tiene mucha calentura en su interior. Tino López a las bolas, cambié el calefón. En tu la usa la musa, la carne del amor. Y al chivaldo y soldados cantaron esta canción.